y abrimos ya este espacio de opinión donde la palabra de nuestros protagonistas, de nuestros invitados, es a quien le damos la prioridad. Vamos a hablar de Hopitaki. Este es el ritual que han creado a partir de las investigaciones de Galo Ramón, los textos de Ernesto Proaño, las prohibiciones de la Iglesia Católica de 1672, el cuento de Jorge Ceballos y la música de Tiot. Hoy, para conocer sobre esta propuesta del Hopitaki, los paseos de los muertos, contamos con la presencia de Ángel Chávez, quien es parte de Tambores y Otros Demonios. La presentación de este evento Hopitaki será en el Teatro Capitol el 31 de octubre a las 7:30 de la noche. Ángel Chávez, buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos, un gusto poder estar aquí. El Hopitaki, performance de teatro y música que recuerda el ritual andino del Ayay Marcaiquilia o Paseo de los Muertos, que dio origen a la tradición de las guaguas de pan. Sin embargo, nosotros lo hemos recreado con música y personajes ficticios, pero a la vez divertidos, para latir con el tambor y celebrar la vida honrando la muerte. Básicamente, ese es el resumen de Hopitaki, el paseo. Así que nosotros llegamos en esta mañana ya con los tambores ahí y también otros demonios, así es como se denomina esta organización que está dando paso. Nos habíamos enterado que ya están llenas las localidades, que hay de cierto. Eso es increíble. También nosotros estamos sorprendidos dentro de la organización. Hace aproximadamente una semana fue que ya nos confirmaron que los 700 pasos de cortesía que eran gratuitos, que se podían descargar desde el sitio de Quito Cultura, fueron agotados. Bueno, entonces vamos a contarles, si bien es cierto, esto es una nueva propuesta de teatro, música, Hopitaki, que se va a desarrollar, pues como les habíamos mencionado, en el Teatro Capitol el próximo 31 de octubre. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, como les dije, ese era el ritual andino de la Yamarcaiquilia. Esa es la historia en la cual se dio el origen a las guaguas de pan. Y para hacer un resumen, porque tampoco les voy a contar todo, el hecho es que, bueno, es verdad que se agotaron. Ya no van a poder ir muchos. Pero sí van a poder ir. Y aún así, no quiero que pierdan la expectativa ya para las personas que van a ir. Básicamente, la historia inicia con la muerte, la parca o la inevitable, como ustedes quieran, como ustedes le conozcan al amigo muerte. Él cuenta la historia de que él está de vacaciones, ¿ya? La muerte está de vacaciones, nadie se muere. Entonces, ¿qué decide? Él con su esposa, una momia, deciden irse de vacaciones y le comentan que en Quito hay unos lindos cementerios, hay unas costumbres para los rituales funerales que le llaman la atención. Entonces decide venir a Quito. Y cuando está en Quito, le cuentan la historia de cómo fue que a partir de una momia, la momia de nuestros antepasados, es desenterrada en la época de la colonia, cuando estaban aquí los españoles, y deciden hacerle un juicio a una momia. Entonces, a partir de eso, la gente de aquí quería esconder a esa momia. Pero ¿cómo, de qué manera la esconden? Creando las guaguas de pan. Así que básicamente, cada vez que nosotros comemos una guagua de pan, no estamos solo recordando a nuestros difuntos, estamos comiéndonos las momias de nuestros antepasados. Ya, hasta ahí nomás. Hasta el resto ahí nomás, les dejo para que lo disfruten y disfruten de una gran experiencia, la verdad. Básicamente va a ser nuestra tercera presentación oficial de esta obra y esta vez les vamos a traer muchas sorpresas en comparación a la última presentación que fue en la oficina en el mes de... Creo que fue en marzo. En el mes de marzo. Sí. Bueno, si bien es cierto, en nuestro país tenemos una tradición bien marcada. Nos servimos en nuestra mesa en la época del mes de noviembre, el 2 de noviembre, guaguas de pan, la colada morada, tenemos muchas tradiciones. Pero a veces quizá en algunas ocasiones nos sentamos y la disfrutamos porque es agradable, porque tiene un sabor delicioso. Pero desconocemos realmente el papel que juega una guagua de pan. Vamos a darle la bienvenida y lo seguimos conversando a Álvaro Rosero, quien es el director también de Hopitaki. Ya nos había estado comentando Ángel algunos datos de lo que contiene esta obra. Habíamos dicho también para que te entres en el tema, que llegaste un poquito tarde, en el que también decía que ustedes han llenado las localidades, que les parece increíble también el apoyo de la gente, porque no siempre se da esto de poder llenar en esta nueva propuesta que ustedes tienen de teatro y música, y obviamente el trabajo que ha venido realizando Tambores y Otros Demonios. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias. Ante todo, si el Paseo de los Muertos fuera en auto, estábamos complicados. Armamos un tráfico impresionante. No te encontraste con la muerte. Por suerte, digamos, es un paseo metafísico y llegará a tiempo a todos los lados. Mil disculpas, un saludo a todos los escuchas que seguramente estarán también unos en el tráfico, otros ya en el trabajo, otros en casa. Pues a todos un abrazo grande, pues quienes estamos ahorita acá, siempre sea, tanto sea ustedes como locutores o los invitados, para nosotros siempre es un gusto poder compartirles lo que estamos haciendo, porque en realidad nosotros hacemos el arte, hacemos la comunicación para ustedes que están allá del otro lado. Así es, decíamos, Álvaro, que hay unas tradiciones. El compañero Ángel nos decía, bueno, una guagua de pan nos servimos, sí, nos servimos porque recordamos a los muertos, pero también estamos recordando a este personaje que está a través de esta historia, y decimos, nos sentamos en una mesa, nos servimos una guagua de pan porque es deliciosa, porque es tradición, pero muchas de las veces las nuevas generaciones estamos desconociendo cuál es el significado, cuál es el simbolismo de una guagua de pan. Claro, ¿cuál es el origen? El origen se remonta a una tradición que venía con la conquista incásica en nuestro país, y sin embargo, a pesar de ser una conquista incásica en nuestro país, todavía se sigue teniendo muchas de estas cosas. Si usted va, por ejemplo, a un pueblo que es muy interesante, Telembí, si usted va a Telembí, usted tiene el Paseo de los Muertos. Y Telembí, estamos hablando de un pueblo afro a las orillas del río Santiago, en Esmeraldas, y se encuentra que el día 2 a la gente le hacen encerrarse en sus casas, hay un toque de queda, llamémoslo así, y los animeros se van al cementerio a sacar a las almas, a pasearlas por el pueblo y a regresarlas al cementerio. Y luego se hacen unos cantos toda la noche. O sea, nos estamos imaginando que esto en pleno 2018 es una tradición, y una tradición en el pueblo afro. Por eso es que este Paseo de los Muertos, que nosotros lo habíamos conocido a través de del artículo publicado por Galo Ramón, no, en el comercio habíamos dicho, este es un ritual andino. Sin embargo, al enterarnos de Telembí y al enterarnos de que hay muchas tradiciones, ¿no es cierto?, que se mantienen, no nos habíamos puesto a investigar y a descubrir que en realidad las guaguas son momias. Son estas momias porque los ancestros de acá lo que hacían era momificar a quienes se merecían, no todo el mundo se merecía, sino a quienes se merecían, y por lo tanto en estos meses, que eran en los meses, en esta época, digamos, de que eran entre octubre y noviembre, que era el Ayamarca y Quilla, es el mes de pasear a los muertos, se sacaba de sus tumbas y se los llevaba a pasear por los lugares donde les gustaba estar. ¿Y físicamente? Físicamente, sí, porque las momias, por ejemplo, una de las momias, llamémosle así como emblemática, es el señor de Sipán. Cuando tú hablas del señor de Sipán, que es una momia en el Perú, ¿no es cierto?, tú encuentras con una serie de elementos que dan cuenta de las varias veces en las que le desenterraron, en las varias veces en las que se encontraron, digamos, nuevos elementos, como decirte, nuevas vasijas, nuevos productos alimenticios que servían para este viaje mientras estábamos en este periodo. En el tiempo de acá nosotros nos enteramos porque en la investigación nosotros pudimos conocerla con base a las prohibiciones. Nos ayudó mucho en ese entonces, en el año 2000, que nos permitieran acceder a las enmiendas, a las encíclicas que enviaban. En 1642, por ejemplo, hay una encíclica muy interesante en la cual se prohíbe prácticamente el paseo de los muertos. Entonces uno dice, ah, entonces paseaban a los muertos. ¿Me entiendes? Nos enteramos por este tipo de prohibiciones. Y se prohibía, ¿no es cierto?, que en el Día de los Muertos, que es un día que lo tuvo que aceptar el calendario judeocristiano, porque en el calendario judeocristiano tú tienes solamente el 29 como el Día de Todos los Santos, pero no tienes el Día de los Muertos. Entonces ahí se da un proceso de yuxtaposición, es decir, se tuvieron que aceptar que hay este día, que hay el Día de los Muertos y que ese era el 2 de noviembre. ¿No había resultado de, por ejemplo, por qué se prohibió esto en ese documento? En el documento no se dice, pero se intuye, obviamente, que digamos, la prohibición está dada porque cada vez que volvían a las tumbas, se los adornaba con oro, piedras preciosas, plata, y esto pues a los ojos de quienes necesitaban ese oro, esa plata y esas piedras preciosas, no les gustaba. Entonces se pedía que por favor, se buscaban y se quemaba las momias, es decir, se quemaba las momias y por lo tanto, digamos, lo que se prohibía era que ese oro, esa plata, en últimas, no se deposite en la iglesia, porque esa era una manera en la cual, digamos, ahí hay una diferencia muy importante que es yo creo yo que es más allá del vil metal, digo yo, es una diferencia importante en el sentido de que la forma de dominación de la iglesia es en el sentido de decirte, mira, cuando tú te mueras, tu alma va a ir al cielo o al infierno, y yo tengo la capacidad de llevarte al cielo o al infierno. O sea, es casi como un agente turístico. Y entonces tienes que portarte bien para llevarte al cielo, y si te portas mal te vas a ir al infierno irremediablemente. Y entonces hay una diferencia con el concepto de vida y el concepto de muerte. Por lo general en las culturas andinas el concepto de muerte estaba asociado a un viaje hacia un infinito. Por lo tanto, en algunas cosas cuando nosotros pudimos seguir en nuestra investigación, vimos sobre todo en Kinchuki, yo asistí a un velorio, y en este velatorio lo que hacían era llevaban cartas, llevaban hilos, inclusive llevaban un poco de plata, porque habían, a través de los sueños, que es donde se comunican nuestros antepasados, soñaban que la abuelita les pedía hilo, por ejemplo, ¿sí? Porque yo me acercaba y le decía, ¿Cómo mantener la costumbre de esa persona? Sí, no, es más bien como decir, mi abuelita me pidió hilo. Entonces yo le mando, a través de mi tía que recién se murió, le mando este hilo. Sí, a mi abuelita le voy a mandar una carta y le utilizo de mensajero al muerto vecino que se acaba de morir y que lo estamos velando y que voy a poner en su sarcófago, ¿no es cierto?, en su ataúd, voy a poner una cartita diciéndole las cosas de cómo me está yendo aquí en este lugar. Imagínate, este acto es una idea en la cual, digamos, la vida y la muerte, digamos, están concebidas desde una perspectiva de la memoria. Es decir, de mí, el último que tenga una memoria de mí, un recuerdo mío, y él muera físicamente, ahí yo moriré. Ese viaje eterno, ¿en qué se siente la diferencia entre cómo miró el mundo andino a la muerte y cómo miró al mundo del mestizaje a la muerte? Claro, primero en el mundo de la muerte está, te dice, o sea, algún día nosotros resucitaremos, la promesa del cielo y el infierno. Para la comunidad andina no había cielo o infierno, no existía eso, y por lo tanto al no existir eso, tú no obras porque te vas a ir al infierno, o no obras bien o no obras mal porque te vas a ir al infierno o al infierno o al cielo. No obras en función de unos mandamientos, sino obras en función de una armonía, en función de una relación de comunidad. Ahora, el punto de vista de usted, Álvaro, de llevar a las tablas y también a la música, pues todo este proceso de investigación para las nuevas generaciones, ¿qué ha significado? Para mí ha sido una experiencia, primero, importantísima, porque es como que me siento muy de acá. Cuando hablo de siento, me siento muy de acá, es decir, estoy tratando algo que es hermoso en el sentido de que nosotros vivimos, y todos los ecuatorianos vivimos, esta costumbre de las guaguas de pan. Yo en mi niñez también amasé guaguas con borregos, inclusive, que se llamaba así a los caballitos con los que se hacía, y amasaba y podía compartir. Y ahora me pongo a pensar, digo, es muy interesante, porque es ahora en el cual nos debemos nosotros reflexionar acerca de lo cómo es nuestra vida. O sea, ¿qué hacemos en nuestra vida como para ser recordados, para trascender? ¿O simplemente vivimos y de pronto nos morimos y ya somos un número menos en el registro civil? Sino más bien, ¿qué hacemos en nuestra vida para que nos recuerden? Para que les hagan momias. Para que nos momifiquen y cada vez, digamos, en esta época, nos saquen. Ahora, con el recuerdo. Álvaro, usted decía, no todos eran momificados. No todos. ¿Cuál era el papel? ¿Qué debían hacer para tener ese reconocimiento? Bueno, una de las cosas es merecer. Cuando hablamos de merecer, y en este sentido, digamos, tenemos que pensar que una de las cosas importantes entre las tradiciones, por ejemplo, se tiene un curaca, era aquel personaje que lograba, ¿no es cierto?, tener grandes extensiones de terreno, y después las repartía, y después volvía a empezar desde cero. Entonces, esa era la persona que trascendía, la persona que había juntado las grandes familias, por ejemplo. El que podía hacer más, permitirse hacer que un lugar se desarrolle con mayor productividad, tanto agrícola para el comercio, era una persona que merecía ser recordada. La persona que había logrado curar más personas también era una persona que merecía ser recordada. Por eso es que se encuentran, digamos, dentro de las momias que se han descubierto, se encontraron siempre elementos que le pertenecían, y a veces los elementos que le pertenecían tenían que ver con elementos que ahora se los asocia a la ritualidad de la curación. ¿Habían mujeres momificadas? Claro que sí. Por lo general, las mujeres que estaban siempre relacionadas con la vida y con la muerte, son ellas quienes en estas épocas permitían, porque eran las parteras, ¿no?, esta tradición que no se ha perdido, quienes nos permitían hacer. Ah, qué bien, me acaban de entregar un saludo de Valeria Salazar, pues una excelente amiga, y realmente con una belleza infinita, tanto que le dedicaremos esta obra el día 31. Bueno, pues ahí está. Saludos también a Valeria, nuestra directora de comunicación. Así es. De la Casa de la Cultura. Bueno, Álvaro, otra de las cosas que también sería bueno compartirlo a propósito de esta obra de Hopitaki. La mayor parte de la población tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, se habla de ese vínculo, de esa relación entre la vida y la muerte. ¿Qué podemos decirle? Bueno, una de las cosas que yo creo ahí sí es importante en este ritual es... más que perderle el miedo a la muerte, es encontrarle el amor a la vida y saber que también, digamos, como dice en la obra, la canción, si a esta tierra vinimos es solamente de paz. Creo que nadie es infinito si no se lo propone. Lo más importante a veces, en esto nos da el ejemplo los músicos. O sea, uno va a la playa y ahí está Bob Marley cantándonos un reggae, ¿no es cierto? Y a través de eso podemos recordar. Y a cuántos filósofos que ya han muerto, pero sus palabras están ahí. A los escritores, a los pintores, a quienes hicieron las pirámides de Egipto. Ellos siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque han dejado un legado, y esto es parte de... Yo creo que algo que dice los personajes, uno de los personajes dice... Sé que todas las lluvias me mojaron y sé que el tiempo es igual para mí como para ustedes. Sin embargo, en el agua mansa los veo y me veo también. Ahora, Álvaro, sabemos que ya el teatro está lleno y queremos saber si después habrá otra oportunidad de poder ver a la obra. Esta es una buena pregunta, como dirían los abogados. Agradezco su pregunta, muy buena pregunta. A ver, creo que en este sentido nosotros nos habíamos preparado, y tal vez pienso yo que no es porque no hayamos tenido una expectativa, sino porque creemos que a lo mejor en noviembre, después de esto, sí vamos a hacer alguna función, vamos a buscar el espacio para repetir este Hopitaki, porque de todas maneras ha sido un gran esfuerzo. Son 25 personas en escena y estas 25 personas en escena han dado mucho en estos meses de su tiempo, de su dedicación, de todo, para poder hacer un espectáculo. Y está bien que, bueno, pues para mucha gente, y yo estoy muy acostumbrado a lo irrepetible, es decir, para mí cada momento es irrepetible. Entonces yo digo, bueno, está bien, por eso valoro tanto el encuentro con las personas, las cosas, porque digo, son irrepetibles. Y entonces tal vez la función del Capitol sea irrepetible, la de la mañana. Por ejemplo, tenemos dos funciones. La función en la mañana está dedicada a colegios, a escuelitas, entonces ellos van a ser los que van a compartir en este caso la obra, y en la noche será para el público general. Luego, después de la obra, porque sé que nos vamos a quedar picados todos, vamos a ir a lo que se llama un after, en este caso se llama Afterlife, y vamos a ir a un lugar que es muy bonito y muy emblemático, porque es un bar con pizzería, una pizzería con teatro. Está en la calle Antepara y Ríos, ¿no? Yeah. Y se llama La Oficina. Vamos a ir allá y allá me supongo que replicaremos algo, haremos más música el mismo día. Terminada la función, esto se van para allá los vamos, todos. Nos vamos cantando en la misma noche. Es más, vamos a salir del teatro tocando y vamos a ir en caravana. Atentos nuestros amigos oyentes que estaban por participar en Hopitaki. Ahí va a haber la oportunidad. Entonces, para la calle Ríos, que queda este espacio de la salida del Teatro Capitol, se trasladarán hasta allá para también poner en escena esta misma obra. Quería preguntarte, Ángel, ¿cuál es tu papel dentro de Hopitaki? Oh, wow. Lo lindo de esta obra no es que solo cada participante hace un solo rol. Papel. Un solo rol, un solo papel. En mi caso, por lo menos hago dos papeles. Aparte de que soy uno de los músicos, también soy el enterrador empleado de la muerte. Y a la vez también en una escena participo como un abogado en contra de la momia que habíamos hablado anteriormente. Así que ese abogado, el abogado de los muertos. Bueno, es el abogado del tiempo, más bien el que quiere culpar a la momia por su silencio. En general, en la obra nosotros nos declaramos como oficiantes. Y al decir oficiantes, digamos, adquirimos en algún momento la particularidad de bailar, de tocar, de actuar, de en un momento ser cuenteros, y o hacer malabares, como el caso de Yepo, o hacer danza aérea, como el caso de la Sami. Es decir, la idea del oficiante se va a notar porque nunca salimos de escena. Vamos a estar en escena todo el tiempo. Y las 25 personas están en todo el tiempo y cumpliendo diferentes roles para contar. Sabemos que ahora vivimos un mundo lleno de información, diferentes tipos de información, y eso va a suceder de esa manera. Un teatro contemporáneo tiene siempre esta visión performática, donde mezcla las artes, donde encuentra a unas con otras, y esto es. Entonces son músicos contando una historia, son actores haciendo música. Esto es lo que va a suceder. Una diversidad. Álvaro, ¿y ¿Qué diríamos después de este proceso de investigación, de conocer una realidad propia de los países andinos? ¿Qué diría usted a nuestro público para celebrar este próximo 2 de noviembre? Bueno, primero, creo que por esta razón, creo que sí es importante retomar la posibilidad del encuentro. Porque si en algo, en algo este proceso creativo de resistencia es la efectividad. Es decir, en el momento en que ellos hicieron las guaguas de pan, tuvieron algo efectivo porque permitieron seguir reuniéndose. Cuando yo de pequeño hacía las guaguas de pan con mi familia, es decir, nos reuníamos todos y visitábamos el cementerio. Y por lo tanto recordábamos, o sea, no vamos a ir al cementerio y irnos a la cevichería luego y sin recordar nada, no, más bien nos basábamos en el recuerdo. Creo que es un espacio para encontrarse con la familia, para compartir estas deliciosas guaguas de pan, el poder tener una memoria histórica de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, porque tarde o temprano, digamos, el dolor pasa, ¿no? Y en ese sentido podemos recuperar. Con la resiliencia, ¿no es cierto?, podemos recuperar la vida continúa, ese seguir con los que estamos, el recordarles con mucho amor y mucho afecto a quienes se fueron. Y por lo tanto, creo que esa es sí la fiesta de los muertos. No pensamos que digamos, nos hacemos una fiesta como otras, como que vamos a un bar como otras fiestas. No, creo que debe ser una fiesta especial en la cual, digamos, en cada familia tendrá sus propias dinámicas. Ángel, su mensaje. Simplemente ya asistan, acompáñenos a un espectáculo diferente, familiar. Vamos a celebrar la vida honrando a la muerte. Así es, bueno, ahí está la oportunidad, gracias a Álvaro Rosero también y a Ángel Chávez de Tambores y Otros Demonios, que nos han hecho esta invitación a Hopitaki, y también esa forma de poder vivir este Día de los Difuntos en unidad familiar para recordar a nuestros seres queridos. Y también, miren, ese vínculo que hay entre la vida y la muerte, eso pasa, el dolor pasa, pero realmente seguimos aquí los que estamos en este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Muchas gracias por el espacio.